Hay una frase del sociólogo Pierre Bourdieu que a mí me parece potentísima. Dice algo así como: el que domina, nomina. Uf, total. Quien tiene el poder de ponerle nombre a las cosas, de clasificarlas, es quien construye la realidad. Y hoy vamos a hacer justo eso, un análisis a fondo de una de esas construcciones, una idea que damos por sentada, pero que está, bueno, cargadísima de historia, de política y de intenciones. La idea de América Latina. Y para este análisis nos vamos a basar en varias fuentes, sobre todo en textos de los historiadores Damián Paikin y Arturo Ardau. Y las preguntas que ellos mismos lanzan me parecen el punto de partida perfecto. Primero, si existe una América Latina, ¿eso significa que hay otra América que no lo es? Claro. ¿Por qué se crea esa diferencia? Luego, y esto me intriga mucho, ¿por qué usar la palabra latino? Una idea que viene, vamos, de la antigua Roma, de Europa, para identificar a todo un continente. Y ya la pregunta del millón. ¿Qué significa de verdad ser latinoamericano? Más allá de nacer en un sitio o hablar una lengua romance. Es que esas son precisamente las preguntas clave. Porque lo que vamos a ver es que este nombre, que hoy nos parece tan normal, en realidad es la historia de una pelea. De una búsqueda de identidad que dura ya más de 150 años. Las fuentes lo dejan clarísimo. América Latina no es una etiqueta neutral. Para nada. Es un concepto político que nació para unir, pero que ha ido cambiando de piel constantemente. ¿Cómo? Pues empezó siendo una marca de distinción de las élites que querían parecerse a Europa, y acabó, bueno, acabó transformándose en una bandera de resistencia. Y esa tensión es la que vamos a explorar. Pues antes de llegar a Latinoamérica, tenemos que ir un paso atrás, al nombre América. En el colegio siempre nos contaron lo del descubrimiento de América. Pero hay un historiador, Edmundo O'Gorman, que propone algo mucho más radical. Muchísimo más. Y para mí, más acertado. Él habla de la invención de América. Exacto. No se descubrió algo que ya existía como una unidad, sino que se inventó un concepto. Totalmente. Para las civilizaciones que vivían allí, los mayas, los aztecas, los incas, no existía la idea de un continente unificado. Eso es una creación europea. Una invención. Y aquí los textos apuntan a una idea que te vuela la cabeza. La invención fue mutua. ¿Cómo que mutua? Así como Europa inventó a América, Paikin subraya que América inventó a Europa. Pensemos en ello. Todo el oro y la plata que salieron a espuertas de las minas de Potosí o Zacatecas fueron el combustible. El combustible que permitió a Europa, que hasta entonces era una región más bien secundaria, ¿sabes? Sí, frente a Asia, por ejemplo. Exacto. Pues le permitió convertirse en el centro del mundo moderno. La modernidad europea, el siglo de las luces, la ciencia, el progreso, nada de eso podría haber existido sin la colonialidad. No son dos cosas separadas, son las dos caras de la misma moneda. O sea que la riqueza de uno es inseparable de la explotación del otro. Justo. Es el origen de lo que los teóricos llaman el par modernidad-colonialidad. Y esto se reforzó de forma visual. El mapa que todos teníamos en clase, la proyección de Mercator, es el ejemplo perfecto. Que lo distorsiona todo. Por completo. Groenlandia parece tan grande como África, y Europa está en el centro pareciendo mucho más grande de lo que es. La geografía no es inocente. El poder no solo se ejerce con ejércitos, sino dibujando mapas y poniendo nombres. Vale. Avanzamos en el tiempo. Llegamos a las independencias, a principios del siglo XIX. Ahí la cosa se complica. En los territorios del antiguo Imperio Español, la lucha era entre peninsulares y españoles americanos o criollos. Y para agrupar a todas esas nuevas repúblicas surge un primer nombre, Hispanoamérica. Uf. Pero es un término que, vamos, ya nace con problemas. Es un traje que no le queda bien a todo el mundo. Muchísimos problemas. El principal es un gigante de habla portuguesa que ocupa la mitad del subcontinente. Brasil. Claro. Hispanoamérica lo dejaba fuera. El propio Simón Bolívar, el gran libertador, en sus proyectos de unidad miraba a Brasil con un recelo enorme. Lo veía como una monarquía, un aliado de los reyes absolutistas de Europa. Un enemigo de las revoluciones, básicamente. Exacto. Así que desde el minuto uno aparece la gran pregunta que va a marcar toda esta historia. ¿Dónde metemos a Brasil? De acuerdo, tenemos Hispanoamérica, pero es un término que no acaba de funcionar. La situación a mediados del siglo XIX era un callejón sin salida identitario. ¿Cómo se resuelve ese nudo? Pues buscando una nueva familia. las nuevas élites liberales que gobiernan estas repúblicas estaban en una crisis existencial. ¿En qué sentido? Por un lado, renegaban de su herencia española, porque la asociaban al oscurantismo colonial. Pero por otro, despreciaban profundamente la herencia indígena y africana de sus propios países. La veían como barbarie. Como un lastre, sí. Estaban en una especie de orfandad. Y en ese vacío, miran a Francia, a la cultura francesa, y encuentran una idea que les viene como anillo al dedo. La latinidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El análisis de Arturo Ardau insiste en que el concepto América Latina es inseparable de su némesis. Totalmente. De su contrario. América Sajona. No se puede entender el uno sin el otro, son como el yin y el yang. Es que es así. La identidad latina no nace para describirse a sí misma, sino para diferenciarse y oponerse a esa otra América, la del norte, que empieza a crecer y a ser vista como una amenaza muy, muy real. ¿Y quién es el primero en formularlo? Pues el primero que pone esta dualidad negro sobre blanco es un pensador francés, Michel Chevalier, en 1836. Viaja por todo el continente y escribe algo que es casi una profecía. Dice, y la cita es reveladora. A ver. La América del Norte pertenece a una población protestante y anglosajona. Ahí está. Trazada la línea de batalla cultural. Ahí lo tienes. Entonces, si te sigo bien, el término América Latina no nace en América ni lo inventan los franceses para justificar sus invasiones, que es lo que se suele decir. No. Nace en un café de París entre exiliados. Exacto. Y eso cambia bastante la historia que nos han contado. Completamente. Y aquí hay que desmontar un bulo histórico que se ha repetido hasta la saciedad. La idea de que el nombre América Latina fue un invento de Napoleón III para justificar la invasión de México en los 60 es falsa. Ardau lo demuestra con pelos y señales. La idea de lo latino estaba en el ambiente en Francia, sí. Pero el nombre compuesto, el concepto político América Latina, fue acuñado por intelectuales hispanoamericanos. Ellos mismos. Exiliados en París. Y lo hicieron una década antes, en los años 50. Y las fuentes identifican a los padres de la criatura, ¿no? Sí, principalmente a dos. Por un lado, el colombiano José María Torres Caicedo. ¿Qué hizo? En 1856 publica un poema con un título que no deja lugar a dudas, Las dos Américas. Y por otro, el chileno Francisco Bilbao, que ese mismo año, en una conferencia en París, llama a defender los destinos de la raza latinoamericana. Ahí están. Ellos son los que encienden la mecha. ¿Pero por qué? ¿Qué les llevó a inventarse esta quiqueta en un café de París? ¿Qué estaba pasando para que sintieran esa urgencia? Miedo. Un pánico atroz al expansionismo de Estados Unidos. ¿El destino manifiesto? Esa misma. Esa creencia casi religiosa de que Estados Unidos estaba predestinado por Dios a expandirse por todo el continente. Y no era solo una idea. No, no, para nada. Acababan de anexionarse Texas, le habían declarado la guerra a México y le habían arrebatado la mitad de su territorio. Lo que hoy es California, Arizona, Nevada. Todo eso. Y para colmo, estaban los filibusteros, aventureros militares como un tal William Walker que, bueno, con un ejército privado, llegó a invadir Nicaragua y autoproclamarse presidente. Una locura. Imagínate el panorama. En el sur saltaron todas las alarmas. Necesitaban unirse, crear un bloque, una identidad común para resistir. Y América Latina fue el nombre que le dieron a esa trinchera. Entendido. Nace como un proyecto de defensa. Pero esa primera versión de Latinoamérica tiene un lado oscuro muy oscuro. Paikin cita al intelectual argentino Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de su constitución, diciendo algo que hoy, bueno, nos hiela la sangre. Es terrible. Decía que para procesar había que reemplazar a los salvajes de América por la raza latina de Europa. Es que esa es la gran contradicción. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la latinidad es un intento de las élites criollas de resolver su crisis de identidad blanqueándose. Claro. Crean un paraguas cultural que suena muy inclusivo y moderno, latino, pero que en la práctica es una forma de barrer debajo de la alfombra, de silenciar y excluir a las enormes poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes que eran la mayoría. O sea, se crea una unidad ficticia que solo representa a una minoría. Justo eso. Pero el concepto evoluciona. No se queda ahí. Hacia finales del siglo XIX, da un giro de 180 grados y se convierte en una herramienta antiimperialista. Totalmente. El momento clave es el año 1900. Se publica un ensayo breve que va a tener una influencia descomunal, casi como un manifiesto. Es Ariel, del escritor uruguayo José Enrique Rodó. Un momento, ¿me estás diciendo que el gran giro anti-Estados Unidos no fue por una invasión o un tratado económico, sino por un ensayo literario? ¿Un libro tuvo tanto poder? Absolutamente. Y eso es lo que hace a Ariel tan increíblemente influyente. Rodó cambió el campo de batalla. Dijo, el peligro no son sus soldados, es su mentalidad. Nos están vendiendo un modelo de vida. Ah, vale. Para él, el conflicto ya no es biológico, es cultural. Es la lucha entre el espíritu latino, que él identifica con Ariel, el ser del aire de Shakespeare. Idealista, espiritual. Amante de la belleza, exacto. Y por otro lado, el pragmatismo utilitaria y materialista de Estados Unidos, al que llama Calibán, el monstruo terrenal. Y la materia contra el espíritu. Rodó advierte de una conquista moral. Teme que el afán del lucro del norte ahogue el alma del sur. Con él, América Latina se convierte en un proyecto espiritual, una bandera de resistencia cultural. Y esa idea cala hondo y evoluciona políticamente. Figuras como el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, intentan ir un paso más allá. Él se da cuenta de que la etiqueta latina sigue dejando fuera a la raíz indígena y propone el término Indoamérica. Que es mucho más inclusivo, claro. Para Haya de la Torre, la tarea principal y definitoria de la región era una sola, la defensa de la soberanía frente al imperialismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto vuelve a mutar. Sí, ahora el campo de batalla es la economía. En 1949, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, da un famoso discurso en el que divide el mundo en dos, países desarrollados y subdesarrollados. Y ahí es donde entra Latinoamérica. Como dice un autor que citan las fuentes, de la noche a la mañana, 2.000 millones de personas se convirtieron en subdesarrolladas. Y a América Latina se le cuelga esa etiqueta. Se la define por lo que le falta, por una carencia. Y esta visión económica se institucionaliza, ¿no? Aquí es donde entra en juego la CEPAL, la Gran Comisión Económica de la ONU para la región. Correcto. Y durante décadas fue el cerebro que pensó en América Latina precisamente en estos términos, como una periferia cuyo destino era proveer de materias primas baratas a los países del centro. La identidad se vuelve económica, una identidad de destino compartido en el sistema capitalista mundial. Pero en los años 90, todo este edificio se viene abajo. Se derrumba. El concepto entra en una crisis profundísima. ¿Por qué? Paikin identifica tres golpes casi simultáneos. El primero es político. Cae el muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría y el discurso antiimperialista pierde muchísima fuerza. Claro, el enemigo ya no está tan claro. El neoliberalismo está en auge y se vuelve a hablar de panamericanismo, de cooperar con Estados Unidos. El segundo golpe es social y tiene que ver con la migración, ¿verdad? Sí, y es una ironía tremenda. Con la migración masiva hacia Estados Unidos, a gente de orígenes muy diversos, mexicanos, salvadoreños, colombianos, se les empieza a meter en la misma categoría, latinos. Pero de una forma despectiva. A menudo sí. Es una etiqueta que nace asociada a la pobreza, a la ilegalidad. De hecho, intelectuales conservadores como Samuel Huntington llegan a hablar de una amenaza latina para la cultura estadounidense, dándole la vuelta por completo al argumento de Rodó. ¡Qué curioso! El nombre que nació para unir, ahora se usa en el norte para crear una categoría de otro. ¿Y el tercer elemento de la crisis? Es cultural y viene desde dentro. En torno a 1992, con el quinto centenario de la llegada de Colón, los movimientos indigenistas cobran una fuerza enorme y lanzan una crítica demoledora. ¿Qué dicen? Dicen, el término América Latina es un invento colonial más, una forma de borrar nuestras identidades. Su propuesta es radical. Dicen, llevamos siglos intentando jugar un partido con las reglas que escribió otro. ¿Y si dejamos de usar su manual y escribimos el nuestro? A esto, los académicos lo llaman descolonización epistemológica. Suena muy complejo, pero es básicamente eso. Atreverse a pensar con cabeza propia. Parecía que el concepto estaba muerto y enterrado, pero a principios del siglo XXI, de repente, resurge con una fuerza inesperada. ¿Qué pasó? Pues una vez más, la oposición a Estados Unidos. Siempre vuelve a ser el otro. Exacto. Concretamente, el rechazo frontal a la propuesta del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Muchos en la región lo veían como un proyecto de dominación económica. El momento cumbre es la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, Argentina, en 2005. Allí, varios líderes de la izquierda regional, como Hugo Chávez, Lula da Silva o un Evo Morales a punto de ser presidente, recuperaron con orgullo el espíritu político del latinoamericanismo. Como una bandera de soberanía y unidad regional frente a Washington. Justo. El concepto volvía a la vida. Es increíble. Si miramos todo el recorrido, queda clarísimo que América Latina es mucho más que un nombre en un mapa. Es un campo de batalla de ideas. El mismo nombre ha servido para cosas casi opuestas. Totalmente. Nació como la identidad de una élite que soñaba con ser europea. Se transformó en un arma de resistencia cultural, luego en una categoría económica. Y finalmente en una identidad compleja, a veces estigmatizada, para los migrantes en el norte. Exacto. Y esa es la hipótesis central de Paikin para explicar por qué este concepto, con todas sus contradicciones, ha sobrevivido. Su argumento es que, a pesar de todo, sigue siendo útil para nombrar una experiencia histórica compartida. ¿Y cuál sería esa experiencia? Pues una lucha constante en dos frentes. La búsqueda de autonomía frente a los grandes poderes globales y el esfuerzo por alcanzar un desarrollo propio desde una posición periférica. Mientras esa condición de fondo no cambie, mientras la región sigue enfrentando esos mismos desafíos, la idea de América Latina seguirá teniendo sentido, porque nombra esa lucha común. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Todas las fuentes que hemos visto hoy dejan claro que la identidad latinoamericana se ha forjado, casi siempre, en oposición a un otro. Primero, el Imperio Español. Después, y de forma abrumadora, el poder de Estados Unidos. Sí, ha sido el gran referente. Pero vivimos en un mundo que está cambiando a toda velocidad, donde surgen nuevos centros de poder global, como China, cuya influencia en la región es cada vez mayor. Esto nos lleva a una pregunta abierta. ¿Cómo podría transformarse, una vez más, la idea de América Latina en este nuevo escenario? Claro. ¿Podría surgir una nueva definición en contraste con este nuevo actor global? O, y esta es la pregunta más provocadora, si su principal otro histórico pierde peso, la propia idea de América Latina podría empezar a perder su razón de ser.